familiar. Fibra, 300 megas, más 4 líneas de móvil con 50 gigas cada una y llamadas ilimitadas, todo por 43 euros con 80 céntimos. Contáctanos 611-573-571. Te esperamos en nuestras tiendas: Avenida Amado Granel Besado 40, Calle Brasil 20 y Doctor Manuel Candela 21, Origuan Comunicaciones. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día, estamos comenzando el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Aquí empieza un espacio que durante 3 horas les ofrece lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Y lo primero que tenemos para destacar en el día de hoy tiene que ver, mucha atención, con el tiempo. Es noticia en España, tras un fin de semana muy frío, por cierto. Tras un fin de semana muy frío, atención cómo empieza el lunes. Repito, en lo que tiene que ver con el tiempo, a esta hora 16 grados centígrados, pero la sensación es mucho menor. Esto en la ciudad de Valencia. En otros puntos de la geografía española, la temperatura está por debajo de 0 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 18 grados. Tendremos un lunes con cielo mayormente nublado, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Viento 24 kilómetros por hora, y esto precisamente es lo que da una sensación de que hace mucho más frío. La probabilidad de precipitaciones o lluvias es del 92%, lo que quiere decir que va a llover en el día de hoy. Nos acompaña una humedad del 45% y vamos inmediatamente a dar cuenta de otros temas que hacen parte de la actualidad. En este lunes, el euro que se cotiza frente al dólar a 1,10. 1,10. se fortalece la moneda europea frente a la estadounidense. El petróleo, que alcanza los $104.99, sube un 0,57%. El IBEX 35, que ha cerrado la jornada en 8.503 puntos, se recupera un 0,69%. Y atención a algunos titulares que nos deja la economía. Europa se enfrenta a una moderación salarial muy superior a la de Estados Unidos. En el contexto nacional también tenemos para destacar que el presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig, ha anunciado una rebaja del 10% en 70 tasas autonómicas y precios públicos. Los transportistas se toman una pausa en su para volver con más fuerza. El precio de la luz sube ligeramente hasta los 225 euros megavatio hora. Y todo esto en una jornada donde también tenemos en que seguir hablando acerca de Ucrania. Hoy hablaremos concretamente de la masacre de Bucha, que ha alcanzado la condena internacional. Horror que han dejado las tropas rusas, que en todo caso han ido perdiendo terreno. Ucrania ha ido recuperando las zonas invadidas y lo que se ha encontrado es centenares de cadáveres. El tema ya alcanza la ONU y se ha pronunciado precisamente el organismo internacional sobre estos hechos del ejército de Vladimir Putin. Bueno, de lo que tiene que ver con el ámbito latinoamericano, hoy estaremos hablando de las elecciones en Costa Rica. Estaremos mirando al otro lado del Atlántico lo que ha pasado en las elecciones del país centroamericano. Ha tenido elecciones presidenciales este domingo. Atención al nombre de quien será el nuevo presidente de Costa Rica, Alberto, se trata de, sí, Rodrigo Chávez, un polémico economista que entonces se ha hecho con la presidencia del país centroamericano. Siguiendo con más actualidad en lo que tiene que ver con los deportes, el Barcelona ganó al Sevilla y ya es segundo en la liga. Se ilusiona precisamente con el torneo. Tiene un partido menos, es segundo. Eso sí, el Real Madrid no afloja, volvió a ganar. Con polémica y todo, pero ganó. Todo esto en un día donde destacamos el nombre de Carlos Alcaraz, que ha hecho historia tras coronarse en el Master 1000 de Miami. En los deportes también encontramos luto en el día de hoy. Encontramos luto porque ha muerto Javier Imbroda, consejero de Educación de Andalucía y ex seleccionador nacional de baloncesto. Toda una leyenda. ¡Feliz mañana! También es noticia la música en el día de hoy. En los premios Grammy, Juanes se ha alzado con el gramófono de mejor álbum de rock latino o alternativo. Y justamente nos vamos a quedar con el repertorio de Juanes, dándole la enhorabuena al cantautor colombiano. Recordemos que con su álbum Origen, Juanes rinde tributo a la música latinoamericana. Ya le vamos a ofrecer más detalles acerca de los premios más importantes de la industria musical que se han entregado esta madrugada en la ciudad de Las Vegas. Y allí ha triunfado Juanes. Quiero decirte esta noche sin vacilación que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Y no lo puedo yo ocultar. pasión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Que en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. Que en mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero. Se oye en mi pecho. Es el grande amor que me has hecho. Latido a latido. Te siento conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le han dado luz a mi vivir. Que en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. Que en mi alma crece una fortuna con tanta dicha que me da. Te quiero, te quiero. Se oye en mi pecho. Es el grande amor que me has hecho. Latido a latido. Te siento conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Comenzamos hoy escuchando a Juanes. Juanes, que se ha alzado entonces con el Grammy a mejor álbum de rock alternativo. Vamos a encontrar muchos títulos conocidos de la música latinoamericana en esta producción emblemática. Una de esas canciones tiene que ver con el éxito que nos dejó el maestro Gardel. Sí. Bueno, también vamos a encontrar canciones como Rebelión del Joe Arroyo, Sin Medir Distancias de Diomedes Díaz, Nuestro Juramento y así sucesivamente. La verdad es que encontramos un repertorio amplio de la música latinoamericana. Una producción discográfica que, repito, se ha lanzado entonces con el Grammy de Mejor Álbum de Rock Alternativo. Tengo entendido que ya es el segundo trabajo discográfico que le permite a Juanes alzarse con este galardón. No, el tercero me dicen por aquí. Gracias a nuestros oyentes que están pendientes del Café Mañanero. Y vamos a quedarnos justamente con más de este repertorio. Empezamos la mañana con ganas de más música y merecidamente porque se trata de un logro muy importante de nuestra música latina en el contexto internacional que vale la pena destacar. Juanes, entonces, repito, triunfando en los premios más importantes de la música internacional, el Grammy. Así empieza la canción. Y la verdad es que también va a encontrar estas canciones en nuestra programación del canal Latinos. Aquí la tenemos. Una canción emblemática. Esta se la sabe todo el mundo, definitivamente. Empieza así. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo a su vida, tuyo a su querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi ser. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada, un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenen mi soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, guardo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platear mi ser. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en la sombra te busca y te nombra. Con el alma aferrada un dulce. Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando a Juanes, porque se ha alzado con el Grammy de mejor álbum de rock latino o alternativo. Una gala que se ha entregado o se ha celebrado esta madrugada en la ciudad de Las Vegas. Es un triunfo de la música latinoamericana y Juanes que logra uno más en su carrera, una carrera brillante, un artista ejemplar. Enhorabuena, Juanes, nos enorgulleces con tus triunfos, un artista muy querido. Bueno, debo decir más acerca de estos galardones. En el apartado latino donde ha triunfado Juanes, competía con C. Tangana, el madrileño, sí, esa producción discográfica. Competía con Orígenes, en que es el que le ha dado el triunfo a Juanes. Estamos hablando de la edición número 64 de los premios más importantes de la música. También estaba en esa categoría Nati Peluso con su álbum Calambre. Bien por Juanes, enhorabuena. Un Grammy Max. Pero en este caso se trata de un Grammy Anglo. Sí, un Grammy americano. Por eso le estoy hablando de la edición número 64. Orígenes es un tributo a la música latinoamericana, por eso estamos escuchando Volver, el tango, el famoso tango de Gardel. Pero en esa producción discográfica vamos a encontrar una serie de títulos reconocidos y de distintos géneros. Rebelión del Joe Arroyo, Sin Medir Distancias de Diomedes Díaz y así sucesivamente. Repasamos todo el cancionero latinoamericano en el álbum Orígenes, que se ha alzado con un Grammy esta madrugada. Y así empezamos el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. A propósito, más adelante estaremos ofreciendo más detalles de otras categorías de esta edición 64 de los Grammy. Que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma cerrada. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos inmediatamente con el monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Una vez más, miramos a la situación de Ucrania. Empezamos prácticamente todos los días por Ucrania y sin duda alguna, la verdad es que hay motivos para empezar hablando de lo que se han encontrado las tropas ucranianas que han ido recuperando terreno. En el diario de la guerra, que ya alcanza su día 40, destacamos más de 400 cadáveres que han dejado las tropas rusas tras verse obligadas a abandonar parte del territorio ocupado, especialmente en las afueras de la capital Kiev. Sobre este particular, tenemos que destacar el pronunciamiento del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, condenando estas atrocidades que se han cometido exactamente en la ciudad de Bucha. Más de 400 civiles asesinados, la mayoría de ellos con tiros de gracia. Estamos hablando de un horror que será investigado por la Corte Penal Internacional. La peor cara de la guerra se ha mostrado este domingo. La han encontrado las tropas ucranianas tras recuperar Bucha. Vladimir Putin se ha visto obligado a retirarse de algunas zonas de Ucrania. ¿Quién lo iba a imaginar? Una guerra que tenía ganada, por lo menos así la trazó. Pensó que la ganaría con su potente ejército en unos 3 días y ya van 40 y se está viendo obligado a retroceder. Bueno, la verdad es que a partir de ahora empiezan los análisis, empiezan las conclusiones de lo que ha sido esta guerra en pleno siglo XXI que nos ha sorprendido, pero que está teniendo consecuencias en la economía de todos los países, incluso aquí en España. Y nos preguntamos cuál será el precio en el contexto internacional, el precio político de Vladimir Putin. ¿Cuál va a ser el escenario a partir de ahora de Rusia? Una vez, y esperamos que sea pronto, se recupere la tranquilidad, la paz, ¿cuál va a ser el precio que deberá pagar Rusia y en particular su presidente Vladimir Putin? Es uno de los interrogantes que nos encontramos entonces en la actualidad. Miramos también al otro lado del Atlántico. Hemos tenido elecciones en Costa Rica y ha ganado Rodrigo Chávez, un polémico economista. El candidato del joven partido Progreso Social Democrático obtuvo el 52,9% de los votos para derrotar al expresidente José María Figueres Olsen del tradicional Partido Liberal Nacional. El candidato dio la sorpresa. Recordemos el pasado 6 de febrero en la primera ronda, al terminar en el segundo lugar, para meterse en la segunda vuelta contra el expresidente Figueres. Chávez, de 60 años de edad, ha propuesto atacar la corrupción de la que culpa a los gobiernos previos, incluidos los del partido rival, y aplicar reformas profundas de Estado por la vía del referéndum, cosa que ha sido tildada por sus adversarios como populismo. Bueno, entre las promesas del candidato se encuentran la reducción de los trámites para los emprendedores y de cargas sociales, modificaciones a los planes educativos del país, la disminución del tamaño del Estado y el apoyo para los sectores costeros, que son los más pobres del país. En términos generales, Costa Rica ha dado un paso más hacia la derecha. Eso es en lo que podemos concluir en estas elecciones, pero hay algo muy importante para tener en cuenta y es el discurso contra la corrupción. Uno de los grandes males, si no es el principal, que afecta a América Latina tiene que ver con la corrupción. Y se ve que a Chávez le ha dado resultado. En la serie de triunfos de la izquierda latinoamericana, aquí encontramos una exención en Costa Rica. Nos preguntamos qué va a pasar en Colombia. Bueno, este fin de semana, a propósito, en Colombia, recordemos que habrá elecciones el día 29 de mayo. Tanto la revista Semana como el diario El Tiempo han publicado encuestas Y mucha atención porque el candidato de centro derecha, Federico Gutiérrez, le está recordando a el candidato de la izquierda, el ex guerrillero Gustavo Petro. Le ha recordado bastante en corto tiempo, especialmente desde que se celebraron las elecciones legislativas y la consulta precisamente para escoger candidatos a la presidencia. La encuesta que publica la revista Semana, por ejemplo, da un 25% para Federico Gutiérrez y un 32% para Gustavo Petro. Pero en una segunda vuelta, serían a una segunda vuelta. Esas elecciones se celebrarían 15 días después del 29 de mayo. Y en ese escenario le ganaría Federico Gutiérrez a Gustavo Petro. Otras encuestas, la que publica el diario El Tiempo, también va por esa misma línea. De manera que las cosas se están apretando y mucho en la puja por la presidencia de Colombia. Lo que sí está claro, un candidato de izquierda radical como es Gustavo Petro y otro de derecha que intenta hacerse con el centro, donde hay muchos votos. Ambos candidatos están intentando disputar el centro, donde está Sergio Fajardo, quien asegura a propósito de estos resultados de las encuestas que no está muerto, que está vivo y que dará la sorpresa. Lógicamente, las urnas tendrán la última palabra. Una feliz mañana para todos. Luego de este repaso de la actualidad internacional, damos paso también al repaso de las noticias más importantes del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Empezamos la actualidad dando cuenta del tiempo. Riesgo importante por oleaje en Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Murcia, Alicante, Ceuta y Melilla, con olas que podrían alcanzar los 5 metros de alto. En menor medida, el oleaje también se producirá en Tenerife, El Hierro, La Gomera, La Palma, A Coruña, Gerona, Ibiza y Formentera, que estarán en riesgo por olas de hasta 3 metros. Siguiendo con más actualidad en el contexto nacional, destacamos que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado a través de las redes sociales su horror, dolor e indignación ante las terribles imágenes que llegan desde la localidad ucraniana de Bucha, y señala también que los crímenes de guerra que se están cometiendo no pueden quedar impunes. Continuando con más información que a propósito tiene que ver con ucranianos, los agustinos en la ciudad de Valencia, aquí en Valencia, han cedido sus instalaciones del antiguo colegio Padres Agustinos, de Don Juan León, para acoger a un centenar de personas refugiados que llegan a España huyendo de la guerra en Ucrania. Hay que decir que responsables de la ONG como Cáritas, Cruz Roja o ASEN, el presidente de la Diputación de León y el alcalde de Valencia han visitado las instalaciones y han instado a que los agustinos tienen en este municipio leonés y que próximamente acogerán a las familias ucranianas. Exactamente me refiero a Don Juan, el municipio de Don Juan. Siguiendo con más actualidad en materia de inmigración, Unidas Podemos ha solicitado al gobierno que modifique el proceso de autorización de residencia temporal para facilitar las concesiones a migrantes por riesgo laboral, al entender que los requisitos demandados hasta ahora son más restrictivos de los pautados por el Tribunal Supremo. Así lo plantea la portavoz de En Común Podem, en el Congreso, Aida Vidal, mediante una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Bueno, hay que decir que la diputada explica que en junio del año pasado, la secretaria o la Secretaría de Estado de Migraciones firmó una instrucción para la concesión de residencia por arraigo laboral, justificando que la resolución se amoldaba a jurisprudencia del Supremo. No obstante, Vidal destaca que la sentencia de marzo del año 2021 del Alto Tribunal especifica que la acreditación de la relación laboral y su duración podría demostrarse por cualquier medio de prueba válido en derecho. Al respecto, cita varias sentencias de juzgados contenciosos administrativos de Santander y de Valencia sobre denegaciones de permisos y apuntan a que la instrucción del Ministerio pone criterios más elevados de la cita de la jurisprudencia y que no tiene rango de ley. El tema a propósito lo vamos a estar abordando aquí en el Café Mañanero porque es muy importante. Siguiendo con más actualidad, en el contexto latinoamericano destacamos que la crisis carcelaria de Ecuador sumó este domingo un nuevo trágico episodio en el que fueron asesinados al menos 12 presos durante un enfrentamiento en la prisión de la sureña ciudad de Cuenca, similares a los ya acontecidos el año pasado, que dejaron 316 reclusos fallecidos en peleas entre bandas rivales. En noticias del mundo, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó este domingo en la televisión estadounidense de genocidio contra el pueblo ucraniano lo que están haciendo las Fuerzas Armadas rusas en el país tras el hallazgo de varios cientos de cadáveres en las zonas del norte que hasta ahora ocupaba Ucrania. Cambiamos de información en lo que tiene que ver con deportes. El Barcelona ganó por la mínima diferencia al Sevilla y asciende a la segunda posición en la Liga, que sigue encabezada por el Real Madrid, que no afloja. En ciclismo, Van der Poel ha logrado su segundo Tour de Flandes tras un enorme duelo con Pogacar, que demostró una vez más que es humano y que también pierde. Ya veremos cómo estará en el Tour de Francia, donde parece imbatible. También destaca el nombre de Carlos Alcaraz, que ha hecho historia tras coronarse rey en Miami. Estamos hablando de tenis. Una nueva figura surge en España. Carlos Alcaraz. También tenemos que hablarles de luto que tiene el país por la muerte de Javier Ibronda, ex seleccionador nacional de baloncesto. Gracias por acompañarnos en lo que tiene que ver con espectáculo. Bueno, destacamos hoy el nombre de Juanes, que ha triunfado en el contexto o en representación de la música latinoamericana en los premios más importantes de la música, los premios Grammy. De hecho, así empezamos nuestro programa en el día de hoy. Dando cuenta de Juanes, sí, efectivamente. Y más adelante vamos a estar destacando también todos los galardones. Niki Cuervo, igualmente Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, todo el equipo del Café Mañanero. A continuación, pero eso sí, tras la pausa. Ya regresamos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962 11 80 14 y el móvil 68

La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Latinos 107.9. Oye, negra. Ay, no, negra. Bueno, continuamos compartiendo el Café Mañanero. Vamos a seguir el miedo llevándoles la información de este lunes. Tenemos mucho para hoy. Tenemos también entrevistas. Sí, estaremos dialogando con una escritora colombiana que se encuentra radicada aquí en España. Se trata de Alessandra Domínguez, ¿no? Sí, ya está por aquí con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues efectivamente es una conversación muy interesante que tenemos con una escritora colombiana que realiza su tercer trabajo, su tercer libro, y que aborda un tema que es, en cierta forma, tabú, el suicidio. Y además con una experiencia, con un escrito que le toca muy de cerca. Es la conversación que tendremos con ella sobre las 9 de la mañana y que de seguro va a dejar muchísimas inquietudes en los oyentes. Bueno, hoy entonces aquí en el Café Mañanero, una vez más, la literatura. Todo esto en una jornada donde estamos dando cuenta desde primera hora de los premios Grammy, los premios más importantes de la industria musical que se han entregado esta madrugada, y donde destaca el nombre de John Batiste, que ha sido uno de los galardonados, ha sobresalido en la gala que se ha entregado esta madrugada, repito, en la ciudad de Las Vegas. Bueno, sigue la fiesta, mejor dicho, porque cuando hay este tipo de premios, al igual que los Oscar, pues la fiesta se extiende, especialmente entre quienes ganan. Así es, y sobre todo cuando tienen que ver con artistas, con premios, con de tan reconocidos y sobre todo que a los que se les tiene tanto cariño, por ejemplo, como el que ha sido el ganador en la parte de rock alternativo, como es Juanes. Y me parece que no es el primero de este género que gana Juanes, el rock alternativo. Recordemos cuando irrumpió, podríamos decir, en el concierto internacional con la camisa negra. Sí, la verdad es que Juanes ya nos tiene acostumbrado a ganar en estos que son los premios más importantes de la música, pero que quiero que no por ello empecemos a pensar de que es fácil o que pase desapercibido un triunfo como el de esta madrugada, ¿no? Porque es algo muy difícil, vaya reconocimiento para Juanes. Pero como aquí nos hacemos eco de la música universal, de la cultura universal, también tenemos que hablar hoy de We Are, de John Batiste, otro de los nombres triunfadores de la noche. Escuchamos esta canción. Más adelante estará precisamente Nicky Cuervo con el repaso de las noticias más importantes en el apartado de la música y el entretenimiento. Ya vienen justamente los segmentos en el Café Mañanero. We are the chosen. será. Either Angelo or King will break this thing. We need our soul. We need that inner peace. Man, can I give you that? One, two, ready, and. We are never alone. Yeah. We are never alone. We are never alone. La música que ha triunfado esta madrugada en los premios Grammy. Así empezamos la jornada con lo más importante de la música ganadora. Escuchan el Café Mañanero y empezamos nuestro programa con información de la edición número 64 de los premios Grammy, donde destaca el nombre de John Batiste. Estoy encontrando que se trata de uno de los triunfadores de la noche y además se convierte en el primer afroamericano en ganar el álbum del año Disney. El año 2008, por ejemplo, no se daba un galardón de estas características o no lo lograba un afroamericano. Y esto lo destaca hoy la prensa internacional. Vamos ya inmediatamente con los segmentos. Pero antes de entregarles los segmentos, tenemos que hablarles de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Hombre, hoy un merecido descanso, mañana también. Y vuelven el miércoles, es decir, a mitad de semana, con el rico sabor de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré, toda la información en restauranteyacaré.es. El Café Mañanero. Disfrútalo. Disfruta el Café Mañanero y vamos ya con los apartados. Se empiezan a vincular nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río. Igualmente Nicky Cuervo ya está con nosotros en los estudios. John Valencia. Tendremos hoy entrevistas como todos los días. Vamos entonces dando cuenta del primer apartado que nos trae Carlos Angulo. Damos cuenta de la nota ecológica. De esta forma damos prioridad al medio ambiente. Es sencillamente un gesto de lo mucho que nos importa el medio ambiente. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica cubrimos la 12ª entrega de los premios de la Semana Española de la Movilidad Sostenible, los premios que cuentan con dos categorías, una reservada a los ayuntamientos y otra a las instituciones públicas, así como a organizaciones y empresas con respecto a sus categorías. Las candidaturas se podrán presentar desde el 1 de abril hasta el 10 de junio de este año 2022, o ambos días inclusive, presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, junto con el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, quienes convocan de manera conjunta por 12ª ocasión Los premios de la Semana Española de la Movilidad Sostenible, el objetivo de estos premios es reconocer el esfuerzo que realizan todo tipo de instituciones, sean públicas, empresas o la sociedad civil, para fomentar la movilidad sostenible a través de su participación en la Semana Europea de la Movilidad. Los premios, que cuentan con dos categorías y con subcategorías en función de las poblaciones, reconocen las mejores medidas permanentes que son implementadas en municipios, así como la segunda categoría está destinada a otros actores y reconoce las Mobility Actions o las prácticas buenas de movilidad que son desarrolladas por instituciones públicas, empresas y organizaciones en su ámbito de actuación. Gracias, Carlos, con la nota ecológica, y ahora vamos con otro apartado. Se trata del primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Rodrigo Chávez ha ganado la presidencia de Costa Rica con un 52,9% de los votos. El Tribunal Supremo de Elecciones confirmó el triunfo del líder del partido Progreso Social Democrático frente a José María Figueres, que obtuvo el 47,11% de los sufragios. Más actualidad en el Café Mañanero en este primer sorbo de actualidad. Está con nosotros John Valencia. John, que nos tiene noticias de inmigración. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a los oyentes. Pues efectivamente una información que tiene que ver con la migración es la relacionada con una delegación de miembros de la Junta Agroempresarial Dominicana, conocida por sus siglas como JAC, que ha realizado un viaje formativo experiencial a Almería, España, con el objetivo de conocer el modelo de producción agrícola sostenible utilizado en esa región. Pues la delegación estuvo integrada por 14 socios de la JAC dedicados a la producción bajo ambiente controlado e invernaderos y a la exportación y comercialización de diferentes productos agrícolas, así también como estudiantes del Máster Internacional en Gestión de Agronegocios Online impartido por la International School of Agri-Management, por sus siglas ISAN, de España. Pues a través de un comunicado se ha indicado que durante 4 días los participantes tuvieron la oportunidad de conocer los pilares fundamentales que sustentan el modelo agropecuario de la ciudad de Almería basado en la innovación, sostenibilidad y la eficiencia productiva. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Así vamos abordando toda la actualidad en el Café Mañanero. Adolfo, buenos días. Y vamos entonces con ese análisis, ese comentario sobre la actualidad política. Siempre miramos temas del orden nacional e internacional, la política internacional que no puede escapar de nuestro análisis. Los temas de mayor trascendencia cada mañana en el Café Mañanero. Desde primera hora les estamos actualizando en las noticias más destacadas del día. Adolfo, adelante entonces con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la victoria contundente por parte del primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien ha ganado las elecciones generales celebradas en el día de ayer. Y es que prácticamente, y con un 36,3% de los votos escrutados, todo indica que ya con un 58% su partido lidera la carrera electoral, frente a un escaso 30% de la alianza opositora. Y es que el control estatal de los medios de comunicación, el reparto de los espacios electorales y la reforma de una ley electoral que beneficia al gobierno del partido Fidesz y liderado por Orbán, han sido determinantes en estos comicios. Eso sí, su eslogan era «Votamos entre guerra y paz». Y es que realmente con este aviso era un informe atemorizador de lo que podría dar de resultados si gana la oposición de Orbán. Y así, sabiendo indudablemente que Hungría importa el 85% de su gas y más del 60% de su petróleo de Rusia, ha tomado Orbán la decisión de no recortar esa dependencia y así ganar 4 años pacíficos, según sus palabras. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿la victoria del primer ministro Viktor Orbán en Hungría es un paso importante para las intenciones de Rusia en la invasión sobre Ucrania? Y también nos preguntamos, ¿demuestra la victoria de Viktor Orbán que su pueblo cree que si sigue con este tipo de líderes mantendrán una paz y una tranquilidad frente a la posibilidad de una guerra contra Rusia? Tema político del día. El Café Mañanero es música. Efectivamente, el Café Mañanero es entretenimiento. Y ya está Nicky Cuervo listo con el resumen más completo de los premios Grammy, de los que ya le hemos anticipado algo. Pero Nicky definitivamente no ha pegado ojo durante toda esta madrugada. La gala ha terminado hace apenas un poco más de 2 horas, tiempo suficiente para Nicky organizar las cosas y entregarnos el resumen de lo más destacado. Nicky, vamos entonces con el apartado de entretenimiento, especialmente música. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Premios Grammy 2022. ¿Cuál es la diferencia entre canción del año y grabación del año? Premios Grammy 2022, ganadora de grabación del año. Premios Grammy, ganadora canción del año. Lady Gaga canta en vivo en los Premios Grammy 2022. Jim Carrey asegura que se retira de la actuación. Will Smith renuncia a la academia tras golpear a Chris Rock. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Ya lo escucharon. Bueno, tenemos también que anticiparles los invitados que tendremos en el día de hoy. John Valencia tendremos en primera instancia. ¿Cómo viene la cosa en el día de hoy? Los invitados. Daremos cuenta de una escritora colombiana que acaba de lanzar una publicación. Y bueno, la pone a disposición de todos los amantes de la buena literatura. Así es, tributo a un padre suicida, se llama la obra literaria, el libro que ha publicado la escritora colombiana Alessandra Domínguez. Es su tercer libro y aborda este tema relacionado con el suicidio, producto de vivencias, pero también soportado por investigaciones, por secciones con psicólogos, con profesionales del área que ayudan a comprender y a dejar en este libro un trabajo que seguramente nos pueda aportar mucho para entender lo que pasa con el suicidio, cómo se aborda desde la sociedad, de qué manera se puede ayudar a una persona que tiene este tipo de pensamientos. En fin, será una conversación bastante agradable con la escritora colombiana. Una conversación bastante agradable sobre un tema muy preocupante. Preocupante y más en los últimos tiempos. Yeah. Vamos entonces también a dar cuenta, bueno, continúan los gestos solidarios con el pueblo de Ucrania, especialmente con los refugiados. Se celebró en el día de ayer en la ciudad de Valencia un concierto para expresar la solidaridad con Ucrania. Estuviste allí presente. John, ¿qué viste? Así es. Hemos visto cómo a través de la cultura, cómo a través de la música se pueden hermanar los pueblos y lanzar un mensaje contundente en contra de la guerra. Y es así como en un sector de Patrais, en donde una asociación vecinal del sector ha organizado un espacio en donde se podía sentar la gente muy cómodamente, con música, con la participación de asociaciones latinoamericanas y también españolas, pues estuvieron compartiendo ese mensaje que es el no a la guerra a través de la danza, a través del baile, a través de la poesía y a través de la música. Es decir que este mensaje

El día de hoy en el calendario se está conmemorando el Día Internacional de la Concientización acerca del Peligro de las Minas, mientras que recordamos que el día de hoy, este lunes 4 de abril, se cumplirían 43 años del nacimiento de el ganador del Oscar Heath Ledger, quien falleció en el año 2009 luego de haber ganado el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en la cinta El Caballero de la Noche, en donde dio vida al que es catalogado como el mejor Joker del universo de Batman. Esto es lo más resaltante que recordamos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Qué manera de compartir la mañana, qué manera de arrancar el día con la actualidad y el entretenimiento. Actualidad y entretenimiento, así como lo oye, al nombre de Bombay Aroma. Bombay Aroma es un restaurante con sabores de la India. Está causando mucho furor para comer, para cenar, para una comida especial, para cambiar de ambiente. Bombay Aroma, en la avenida del Cid número 25. Bueno, vamos inmediatamente, vamos a hacer un breve repaso de los titulares de los principales periódicos. Inmediatamente ya estaremos con nuestra primer invitada del día. Repaso entonces de la actualidad que empieza con el diario El País de España. Empezamos el repaso de los titulares de los principales periódicos con el diario El País, que destaca en su portada: España y Países Bajos se alían para relajar las reglas fiscales. Hay más titulares. La fotografía de portada. Bucha muestra al mundo la barbarie de la guerra de Putin, en referencia a la guerra de Ucrania. Dejamos el diario El País para dar cuenta de lo más importante del mundo. Rusia masacra a la población civil en su repliegue de Kiev. Decenas de cadáveres. Me atrevo a decir que es la peor cara de la guerra hasta ahora vista. Y la verdad es que lo que ya se ha visto es el horror puro y duro de las tropas de Putin. Pero hay más titulares. Moncloa se abre a pactos con el Partido Popular, pero pide pruebas del viaje al centro. Dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con la prensa de Costa Rica, concretamente. La prensa de Costa Rica, que se hace eco hoy de la elección presidencial. Chávez ganó la presidencia con el 52,9% de los votos. Así viene la prensa en el día de hoy, el diario La Nación, concretamente. Y seguimos repasando los periódicos de América Latina. Por su parte, el Clarín de Argentina destaca: crece la polémica por los fiquetes y la ciudad pide medidas a la nación. De Argentina pasamos a Chile, donde el Mercurio titula: gobierno reforzará labor policial en Catulmo y Cañete. Y actores de la zona piden que se persiga a los violentos. Continuando con otros titulares. Presidente Boric inicia visita de Estado a Argentina y aclara polémica por el Gualmapu. Dejamos la prensa de Chile y nos vamos hasta el tiempo de Colombia. Vamos con los titulares más importantes de la prensa colombiana. Destaca hoy en portada: Las entidades que más han suscrito contratos durante la Ley de Garantías, la Aerocivil es la que tiene contratos por mayor valor, seguida de el Ministerio del Interior. El duro relato de Alejandra Azcárate y Miguel Jaramillo por el narcoavión. Bueno, son los titulares más importantes de la prensa colombiana en el día de hoy. También destaca que candidatos presidenciales en correría política de cara a la primera vuelta. También reflejan las encuestas un empate técnico. Dejamos la prensa colombiana y nos vamos directamente también a los periódicos de Ecuador. Atención a la prensa ecuatoriana en el día de hoy. El diario El Expreso. Los millones de Guayaquil se diluyen ante la ola de violencia. Entre tanto, en Bolivia, El Correo destaca en su portada: Bolivia defenderá evidencias científicas y 3 contrademandas en el caso Silala. Recordemos que es un litigio que tiene Bolivia con Chile, las aguas del Silala concretamente. Y de Bolivia pasamos a la República Dominicana, donde el diario Libre destaca hoy en portada: por lavado de activos se mantiene retenido el megayate Frank Fox. Bueno, son los titulares más importantes de la prensa en el día de hoy. Más adelante estaremos con el resumen, el avance mejor dicho, de Latino Deportes, que estaremos desarrollando durante la última media hora de nuestro programa. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el café mañanero y vamos ya con las primeras entrevistas del día. ¿Con quién compartimos un café, John? Pues, estimado Jorge, invitamos a esta hora que se tome un café con nosotros a Alejandra Domínguez Escobar. ¿Quién es Alejandra? Pues es, ya hemos dicho que es colombiana, es tecnóloga en ingeniería textil con enfoque en administración de empresas. Ha trabajado en el sector del marketing, esto en Colombia. Posteriormente tuvo la posibilidad de graduarse como ingeniera textil clase industrial en la Universidad Politécnica de Torino, en Italia, país donde su pasión por el arte y la cultura y la lectura le han conducido a desarrollarse en otros aspectos de su personalidad. Es un breve resumen de lo que nos dice parte de su biografía, y a ella justamente le damos la bienvenida ahora para que nos hable de su libro, Tributo a un padre suicida, hasta que la muerte los separe. Alejandra, muy buenos días. ¿Y qué le lleva a escribir, a adentrarse en este tema que ya hemos dicho es interesante? También sabemos que es tabú en nuestra sociedad. Muy buenos días. Muy buenos días a ti, a todos tus oyentes. Muchísimas gracias por la invitación al programa. A ver, les hago un resumen. El suicidio es un tema muy actual, es un tema que hace parte de la sociedad, de nuestra sociedad, pero lastimosamente sigue siendo un tabú. No obstante, diariamente en todo el mundo se sucedan suicidios, casos de suicidios. En la sociedad no viene visto. O sea, tú ves los titulares de las noticias, ven los programas, y en las noticias parece que el suicidio no existiera, pero es una realidad social que parece que está se ha convertido en un mito, ¿no? Como en algo que toca tener escondido, y resulta que nunca nos han educado, por ejemplo, en inteligencia emocional, ni siquiera desde pequeños. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una persona tiene un punto de quiebre, está bajo presión por cualquier tipo de problema, por una ruptura amorosa, por un problema económico, muchas veces el escape es ese, ¿no? Cometer suicidio en ocasiones. O sea, uno habla de suicidio físico, pero en realidad tratando con terapeutas y con psicólogos expertos en materia, me comentaban que también el alcoholismo, el tabaquismo y muchas otras cosas son una forma de suicidio emocional, ¿no? Entonces es un tema muy complejo al cual no le damos importancia y bueno, decidí escribir sobre ello porque casualmente mi padre murió suicida y fue algo que en la familia nunca se habló. Fue algo que durante mi adolescencia y durante mi época, pues de en una etapa más de juventud, digamos así, nunca me atreví a tocar el tema y resulta que te afecta, no te das cuenta, pero de manera indirecta y de manera inconsciente te afecta. De hecho, hablando con las dos personas que fueron colaboradoras con mi libro, que son Adriana Díaz, que es una terapeuta residente en Bogotá, Colombia, y con Ismael Dorado, que es un psicólogo y criminólogo de aquí de Madrid, tocábamos el tema de que por cada persona que muere suicida, se calcula que se afectan directamente 120 personas, entre familiares directos, pareja, amigos, compañeros de trabajo, de colegio, y es una realidad que nosotros no vemos hasta que no decidimos profundizar en el tema. Entonces, esto fue lo que me inspiró a escribir el libro. Alexandra, un gusto saludarla. Y quisiera saber cuál es el propósito de esta publicación. Estamos hablando de un tema muy preocupante, como bien lo decía John al principio, un poco tabú. Y un poco tabú justamente desde los medios de comunicación. Ese será un tema a desarrollar quizás más adelante, siempre y cuando lógicamente el tiempo lo permita, ¿no? Yo nunca he estado de acuerdo en la forma como se trata el suicidio desde los medios de comunicación. Pero vamos a empezar precisamente por la pregunta que le hacía. ¿Qué le ha llevado a trasladar esta experiencia personal? ¿Qué le ha llevado a compartirla a través de esta publicación? A ver, yo sigo viendo con preocupación lo que comentaba antes, de que vivimos en una sociedad donde al parecer parece mal sentirse mal. O sea, tú tienes un problema y no tienes como la libertad de hablarlo, de expresarlo. Siempre tienes el problema dentro. O sea, vemos gente que aparentemente está bien, que aparentemente tiene una estabilidad emocional, por así decirlo, pero en realidad hay personas que viven en ansiedad, que tienen problemas, que no llegan a comunicar con los demás, que están en una profunda depresión, pero siempre ves la sonrisa. Y entonces cuando llegan estos casos de suicidio, empieza todo el mundo a cuestionarse, pero ¿por qué? O sea, ¿qué sucedió? ¿Por qué no habló? ¿Por qué no dijo? O sea, muchas veces ni siquiera la misma familia llega a enterarse de lo que está pasando con esta persona, ¿no? Y ahora, por ejemplo, con esto de la pandemia, se han agudizado este tipo de cosas, ¿no? Porque la pandemia nos cambió la vida a todos. Han sido, pues, 2 años, digamos así, de crisis, de emprendedores que han debido cerrar sus negocios, que han perdido toda la inversión que tenían allí. Hay personas que se han quedado sin trabajo, sin una estabilidad, y se ha agudizado este tema. De hecho, la Organización Mundial de la Salud hablaba de esto, de que la pandemia ha disparado las cifras de depresión, de problemas emocionales, de suicidios incluso. Entonces son cosas sobre las cuales nadie habla. Y mira, casualmente mi libro, bueno, este es el tercer libro que escribo. Mi primer libro salió justamente cuando lo de la pandemia, salió entre abril y mayo, y precisamente abordaba el tema de lo de la pandemia porque fue algo que nos puso a pensar a todos. Y yo canalicé todos mis miedos y todas mis tensiones a través de la escritura. Y este libro salió en enero, que casualmente yo estaba justamente afrontando el segundo caso de COVID y estaba pues aislada. Y el tiempo de aislamiento me dio mucho tiempo para pensar, ¿no? Entonces de pronto yo tengo la facilidad de canalizar todo escribiendo, leyendo, haciendo otras cosas. Pero hay gente que se encuentra desesperada, sin trabajo, sin una estabilidad. Y esto ha agudizado mucho estos problemas de ansiedad, depresión e incluso de suicidio. Alexandra. Y fue allí donde empecé a escribir y bueno, salió el libro. Sí, le quería preguntar sobre el tratamiento que le damos desde los medios de comunicación al tema del suicidio, es decir, los suicidios, sobre todo en este país, debo decir que en cada país le dan un trato diferente, pero especialmente acá en Europa no es noticia un suicidio a no ser que sea una persona muy famosa. ¿Qué opinión le merece? A ver, yo creo que es un tema que tenemos que abordar, porque de todas maneras no nos olvidemos que es una vida y que algo los ha empujado a hacer esto. Entonces tenemos todavía esa tendencia del prejuicio, de demonizar. Hay personas que incluso dicen, no, es que es un cobarde, todos tenemos problemas, pero morirse así o matarse así, pues no. Y resulta que no, o sea, no todos tenemos el mismo punto de aguante, no todos tenemos el mismo punto de quiebre. Hay personas que llegan a su momento de inflexión y no practican la resiliencia porque de pronto no tienen la suficiente capacidad emocional para hacerlo o de pronto están cargados y lo que hacen es cometer un suicidio. Pero, por ejemplo, los mismos terapeutas con los que hablaba y con los que escribí el libro me comentaban que cuando una persona se suicida, no quiere atentar en sí contra su vida, sino que quiere apagar ese dolor, quitar ese sufrimiento. Entonces yo creo que los mismos medios de comunicación y la misma sociedad deberían focalizarse sobre todo en prevención, en enseñar inteligencia emocional, en escuchar a las personas y sobre todo... ¿Pero le parece bien o le parece mal que no sea noticia un suicidio? Pues a ver, es un tema muy complejo porque hay personas que son muy susceptibles a las noticias, pero yo creo que así como los medios de comunicación se enfocan en mostrar las guerras, que también son muerte, como se enfocan en mostrar la inflación, pues también deberían mostrar estos temas sociales, ¿no? Deberían, como te digo, centrar la atención allí de que es una realidad, de que sucede todos los días. Estoy completamente de acuerdo con usted, Alexandra. En realidad es en realidad, independientemente de la dureza, lo tenemos que mostrar como periodistas responsables. Yo la verdad es que esta parte nunca la he entendido, el por qué se pretende ocultar una triste realidad que desafortunadamente va en ascenso, lo cual quiere decir que ha servido o no ha servido o ha servido de poco el hecho de que se oculten las noticias sobre suicidio. Pero una pregunta más, Alexandra. ¿Se suicidan personas sanas? Sí, absolutamente sí, porque hay muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que viven en ansiedad, que viven en depresión, que tienen de pronto... problemas que deben ser seguidos, ¿no? A nivel de terapeuta. Pero también hay personas sanas que nunca han tenido un problema psicológico, por así decir, pero que de pronto un impulso los lleva a ello. Hay personas que, por ejemplo, a raíz de una pérdida de empleo, a raíz de una ruptura amorosa, a raíz de algo puntual en ese momento, se les cierra el mundo y cometen suicidio. Y eran personas que no tenían lo que podríamos decir, Alexandra, para tomar o para imitar algunos de los aspectos que se han tomado en el COVID, que no tenía patologías previas, se podría, por decir de alguna manera, decir que no tenía algún padecimiento psicológico previo. Exacto. Sí, se podría decir así. Ahí hay personas que por impulso, por la pérdida de ese momento o por el apego, porque también ese es un tema que tenemos que trabajar, el apego, a veces el apego a las cosas o el apego a un bien material, al perderlo se te cierra el mundo y llegas al suicidio en ese momento. Además, yo quiero apelar a algunos de los datos que usted revela en este libro, porque entendemos que para poder escribir en este aspecto, que es complejo, ha tenido y se ha debido informar mucho y documentar mucho. Mire, por ejemplo, en el mundo se suicidan más de 1 millón de personas al año y por lo menos una persona cada 4 segundos. Paralelamente, exacto, por cada suicidio perpetrado, 25 personas han intentado quitarse la vida. aquí estaríamos hablando verdaderamente, diría yo, que más que una pandemia. Sí, sí, sí, es que esa es la verdadera pandemia. Y es precisamente eso lo que sorprende, ¿no? Que siendo tan alto el número, los medios de comunicación, los mismos gobiernos, los mismos entes de salud encargados, no den una luz sobre el problema, ¿no? Y no trabajen en prevención, digamos así. Entonces es sorprendente. De hecho, había una declaración de la OMS al respecto, donde decía, esto fue en 2018 que lo hicieron, decía, el suicidio es un problema de salud pública grave a nivel mundial, ya que supone un impacto personal y familiar duradero en las personas allegadas de quien lo comete, y un impacto social y económico reseñable en las comunidades, países y sociedades afectados. En consecuencia, es un asunto que debería preocupar a las autoridades, a los profesionales de la salud y al resto de la sociedad. Esta es una declaración de la OMS en 2018. Me llama la atención, Alexandra, también otro dato que encontramos sobre los suicidios, y es que son incluso mucho más elevados en los países ricos o denominados del primer mundo, es decir, donde la gente tiene una calidad de vida elevada, y que incluso los suicidios no se presentan igual número en los países pobres. Es decir, da la sensación de que cuando la gente corre el riesgo de morir por cualquier cosa, tiene la tendencia a no quitarse la vida. Es un poco extraño, ¿no? Estos datos. Contradictorio. Sí. Aferrarse más a la vida. Claro. Sí. Llama la atención que, por ejemplo, países como Japón, Suiza, Noruega, Suecia, presenten un alto índice de suicidio, encabezan los listados de suicidios en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Es en estos países que se registran o es que en los países pobres no se registran los suicidios? A ver, yo creo que va enfocado precisamente sobre lo que hablaba yo antes de la resiliencia y de la capacidad de afrontar los problemas, ¿no? Como dices tú, los países más desarrollados que tienen una calidad de vida no humana, hagamos énfasis, de pronto calidad de vida a nivel material o a nivel de alcanzar bienes o educación, ¿vale? Porque también hay que hacer la distinción en esto. De pronto llevan una vida más vacía, ¿no? Digamos así. Por ejemplo, Japón es uno de los países donde siempre están en competencia desde niños. Están en competencia por calificaciones, por ser el mejor, por destacar, digamos así, y eso te lleva de pronto a que si no eres el mejor, entonces eres un fracasado. Lo otro es que sí que se tiene calidad de vida a nivel material, pero no hay como ese calor humano que tenemos de pronto, bueno, no quiero hacer distinción, pero ya que hemos tocado el tema, los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque crecemos con dificultades. Hay hogares donde, por ejemplo, si tú comes, no sabes si vas a cenar, porque las condiciones económicas de pronto no lo dan. Pero ¿qué pasa? Que tú ves siempre la sonrisa en el rostro de las personas. Hay más humanidad, tú conoces a los vecinos, tú saludas a los vecinos, los niños juegan, bueno, no sé ahora, llevo 20 años fuera de mi país, pero recuerdo que siempre se salía por la noche a jugar con los vecinos, a charlar con los vecinos. O sea, hay más calidad humana, digamos así. Hay más calor humano. Entonces, de pronto eso te lleva a que sí, tienes problemas, estás afrontando un problema económico, pero tienes de pronto más capacidad para hablar, hay más personas como a tu alrededor, tienes calor humano, digamos así, y eso falta en estos otros países industrializados. Alejandra, Alejandra, pone usted el acento en este tema, un tema que le toca particularmente, personalmente, y usted abre sus entrañas. En lo personal, ¿ha costado mucho desnudarse de esta forma? ¿Le ha ayudado en quizás a superarlo? ¿Es una situación que usted ya tiene superada? Lo del a través de la escritura de este libro, Tributo a un Padre Suicida. Pues a ver, superarlo creo que sí. Tuve muchas etapas, que de hecho lo escribo en el libro, porque perdí a mi padre siendo muy pequeña, ¿no? Entonces de pronto no era consciente de esa pérdida. fui consciente de esa pérdida ya en la adolescencia. Y ahora escribiendo el libro me doy cuenta de que tuve un año en el cual me acerqué, digamos, a mi padre, por así decir, entre comillas, y a todo su legado, a la familia y todo esto. Fue de manera inconsciente, de pronto era yo la que buscaba para sanarlo y fue como una etapa difícil de mi vida, ¿no? Lo somaticé en ese momento, seguí adelante, de pronto ya con el pasar de los años, ahora que ya soy adulta, digamos así, me he dado cuenta de todas las etapas que he ido cumpliendo y bueno, digamos que he cerrado este ciclo, pero claro, la ausencia se siente. Se siente. Exacto, es algo que superas, pero que siempre va a estar ese vacío allí. Claro. Alexandra Domínguez nos presenta el relato Tributo a un padre suicida. La portada es bastante reveladora y ahora solamente nos queda preguntarle a Alexandra dónde podemos conseguir el relato. Debo, antes que usted me responda, decirle que este libro, esta publicación, no solamente está dirigida a quienes han vivido una experiencia con el tema del suicidio. Yo pienso que resuelve muchas dudas. En mi caso, yo me estaba haciendo algunas preguntas aquí, Alexandra, sobre el tema. Preguntas que me he hecho toda la vida, ¿no? ¿Cómo es posible que una persona sana se pueda suicidar? ¿Será una enfermedad? Ayer alguien me decía, mira, que aquí en esta finca, ayer alguien se quiso suicidar o intentó suicidarse porque tiene problemas con el alcohol, ¿sí? Y me preguntaba, caramba, y es que, bueno, dicen que la gente toma para huir de los problemas, ¿no? Pero veo que le genera otro problema superior. También estaba viendo hace algún tiempo, a propósito, estaba hablando de los países desarrollados que presentan un índice de suicidio alto. Entonces me preguntaba si lo que lleva al suicidio son precisamente las frustraciones, los problemas económicos, entre otros. Hay mucha gente que no tiene empleo y por eso se suicida, ¿no? Quito el término, matizo y me autocorrijo mucho. Algunas personas, esas preocupaciones le ha provocado supuestamente el que se hayan suicidado. Así lo recogía Pura en una etapa que trabajaba para una página trabajaba para un periódico y decía, no, la preocupación que tenía era que no tenía empleo y bueno, pues se suicidó. En fin, pueden ser muchas las causas que pueden llevar al suicidio y es un tema de investigación, de estudio y ahora pues oportunamente Alexandra lo aborda en esta publicación que parte de una experiencia personal y esto nos ayuda a resolver, repito, muchas inquietudes respecto a este preocupante tema. Alexandra, ¿dónde podemos encontrar entonces Tributo a un padre suicida? Lo pueden encontrar en Amazon. Es un punto de encuentro, digamos así, de los autores que somos independientes, ¿no? Que tenemos allí la posibilidad de llegar a cualquier parte del mundo donde quieran leer nuestro libro. Buscan en Amazon.com o en Amazon.es con el nombre del libro, con mi nombre personal, y allí les aparecerá, dependiendo el país donde se encuentren, pues ya pueden pedirlo de acuerdo a la moneda local, allí lo encuentran sin problema. Alexandra, quería saber hasta qué punto le cuesta a usted en lo personal hablar de este tema antes de despedirnos y también de volver a recalcar los puntos en donde se puede conseguir. ¿Hasta qué punto le cuesta tocar este tema a pesar de, diría yo, que quizás es contradictorio porque lo ha escrito y lo tiene allí plasmado, pero hasta qué punto le cuesta hablar del tema? Pues mira, anteriormente es como contradictorio, ¿no? Pero anteriormente, por ejemplo, a mí me preguntaban sobre mi padre y yo inmediatamente decía, no, falleció. Ay, ¿cómo así? ¿Cómo falleció? Porque la gente tiene esa curiosidad, ¿no? Yo normalmente decía, no, un accidente. Ya está, o sea, cerraba el tema allí. Con el tiempo, después de haber somatizado, como dije yo, esta faceta, a las pocas personas sobre las cuales les he hablado sobre mi padre, les digo, murió suicida. O sea, para mí ya no es un tabú. ¿Por qué? Porque es parte de la realidad, no te ganas nada con esconder debajo del tapete, ¿no? Lo que decía yo antes, la sociedad esconde debajo del tapete. Entonces cuando me preguntan, digo, no, mi padre falleció, ¿cómo falleció? Falleció suicida. La gente a veces se queda así como que le ves la cara de sorpresa, ¿no? No te hacen más preguntas, pero yo hablo con naturalidad del tema. Ahora el libro ha sido como una forma de canalizar todo esto. Ya hablo del tema con normalidad. Hubo un momento en que sí me dolía, y no te niego que escribiendo el libro hubo momentos en que tuve que parar porque me salían las lágrimas espontáneas y tenía que parar. De todas maneras, es un vacío que va a estar siempre allí. Pues sí. Pero ya lo veo con naturalidad. Pues permítame, yo concluyo con esta frase que recojo también en el resumen que tengo. Es la absoluta hipocresía de una sociedad que asegura estar muy concienciada con la salud mental, pero que en cuanto tiene un caso en directo, público y notorio, en vez de ayudar, contribuye al señalamiento, como decía, al ostracismo y al estigma. Pues es Alejandra Domínguez así quien nos es. Presenta su libro, Tributo a un padre suicida, y que todos los oyentes pueden encontrarlo en Amazon. Así es, Alejandra, un abrazo, y estaremos muy pendientes de sus otras obras y las que continúan, porque seguro que continuará usted dedicándole mucho más tiempo a esta que podríamos decir es su nueva faceta, la de la escritura, con este su tercer libro. Sí, así es. Yo les agradezco muchísimo a ustedes, a los oyentes. Les envío un fuerte abrazo a quien nos esté escuchando, que de pronto se encuentra en una situación difícil de ansiedad, de depresión. Si no tiene la posibilidad de buscar un especialista, hablarlo con la persona más cercana, un familiar, un amigo, pero en todo caso, recuerden esa frase que dije antes, no está mal sentirse mal. Hace parte de nuestra sociedad tener problemas, todos tenemos problemas, y lo importante es no ahogarnos en ellos, sino nadar y salir de ellos. Esa sería la... Como el mensaje que quiero transmitir, de que siempre hay una salida y de que siempre se puede hablar y se puede exteriorizar. Alessandra, muchas gracias. Muy amable de su parte por compartir la información de este libro que hemos querido abordarlo al empezar la semana, entendiendo la importancia que puede tener sobre la sociedad. Gracias también y la felicitamos por la valentía de asumir un tema tabú de frente, abordando la realidad de frente. Que tenga un resto de día muy feliz. Muchísimas gracias a todos ustedes y feliz inicio de semana y muy buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Alessandra Domínguez, repito, presentando un relato, Tributo a un padre suicida. Ya está a disposición de todas las personas que estén interesadas en esta publicación, en ahondar más en este tema. Está exactamente en Amazon, ¿no? Nos decía John, ¿verdad? Así es, en Amazon.es o Amazon.com ponen el nombre de Alejandra Domínguez o sencillamente... ¿Alejandra o Alessandra? Alessandra, bueno, Alessandra, ¿verdad? Alessandra con X. Alessandra Domínguez o el título del libro, Tributo a un padre suicida. Momento para una breve pausa y ya regresamos con más actualidad. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. ¿Te gusta el olor que tiene la mañana? ¡Hola! La 8, en Valencia, el lugar más entretenido. Ven y disfruta en nuestras instalaciones. Juego de billar, sapo, dardos, futbolín y la mejor música para que bailes hasta el amanecer. Celebra el 12 de febrero, San Valentín, con el show en vivo de Joana, la voz más crossover latina. Recuerda, Bola 8, tu lugar de encuentro único en Valencia. Avenida Puerto 195, reserva 674-309-942. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostado. Producciones Velasco, todo en fotografía y video profesional, álbumes personalizados, DJ e iluminación. Cubrimos todo tipo de celebraciones, bautizos, cumpleaños, matrimonios, 15 años, dentro y fuera de la ciudad. Producciones Velasco, contáctanos 685-90-1011, 685-90-1011 y 698-667391. Calle Capitular de Gandía, número 5, Puerta 3, Valencia. Inmortaliza los mejores momentos de tu vida con Producciones Velasco. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Avanzamos en el Café Mañanero, momento para dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Pues a esta hora de la mañana, la información la tiene Carlo Angulo. Lo que está siendo comentado por los usuarios a esta hora en las redes sociales, nos encontramos con el nombre de John Lennon luego del emotivo homenaje que se llevó a cabo el día de ayer al cantante de los Beatles previo al partido entre la Juve y el Inter de Milán en el fútbol italiano. Entre otras de las tendencias en los deportes, el Barcelona y el Sevilla se enfrentaron también el día de ayer, al igual que el Valencia empató con el Cádiz en la Liga Española. Entre otras de las noticias, con respecto a la invasión rusa, misiles golpearon la ciudad de Odessa, mientras que las tropas rusas se retiran de los alrededores de Kiev, luego de que las autoridades ucranianas informaran el pasado sábado que su ejército había recuperado el control de la capital. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, denunció que las fuerzas rusas habían cometido una masacre deliberada de civiles en la ciudad de Bucha, muy cerca de la localidad, informando que más de 300 cuerpos habían aparecido, mientras que en la mañana de ayer domingo, Ucrania registró nuevos ataques rusos en la ciudad portuaria de Odessa durante la mañana de ayer, donde el ministro de la Defensa del Kremlin estableció que los misiles habían destruido una refinería de petróleo y de depósitos de combustible. Entre el hashtag más utilizados está el hashtag Shingeki no Kyojin. Luego de que el día de ayer se estrenase el último episodio del popular anime Ataque a los Titanes, mientras que los fans recuerdan el día de hoy el 43 cumpleaños del actor Heath Ledger, mientras que en otro de los nombres del entretenimiento, Jim Carrey anunció su retiro de la actuación hasta un nuevo aviso, dando así una pausa a su prolífica carrera. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Feliz Inicio de Semana. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlo Angulo, y el turno ahora es para Nicky Cuervo, hombre, que viene con todo. Nicky viene fuerte en el día de hoy con toda la información de los premios Grammy que se han entregado esta madrugada. Nicky, vamos entonces con la información de la edición 64 de los premios más importantes de la música. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Premios Grammy 2022. ¿Cuál es la diferencia entre canción del año y grabación del año? Cada año, cuando llega la celebración de una nueva edición de los Premios Grammy, si bien disfrutamos viendo varios artistas y bandas ganando categorías tan importantes como la canción del año y grabación del año, muchos no saben cuál es la diferencia entre estos dos galardones. Ayer, domingo 3 de abril, se celebraron los Premios Grammy 2022, los cuales galardonaron lo mejor de la música estrenada el año pasado. Si bien existe una amplia lista de categorías, las más importantes y codiciadas por los artistas son álbum del año, grabación del año, canción del año y mejor artista nuevo. Si bien las categorías de álbum del año y mejor artista nuevo pueden ser fáciles de entender para cualquier seguidor de esta ceremonia, la de canción y grabación del año no tanto. La verdad es que ambas categorías premian a canciones individuales. Sin embargo, hay un factor que determina la diferencia entre ambas. Mientras la categoría grabación del año se entrega al artista que interpreta la canción del año entrega el galardón a quien la compuso. Por esto, el que se lleva el premio a la mejor grabación es el artista que interpreta la canción y todos aquellos profesionales que trabajaron en la mesa de mezclas. De hecho, el premio Grammy se relaciona con los derechos que tiene una canción, ya que poseen dos copyrights, el que pertenece al compositor y el que pertenece al artista. Estos derechos de autor permiten saber quién se llevará el dinero de la canción y cuánto. En tanto, los que se llevan el premio a mejor canción son los compositores que hayan creado la canción en cuanto a su melodía y letra. Por lo que si bien un artista pudo haber cantado la canción, si es que no estuvo a cargo de la composición, no se llevará dicho premio. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! El Café Mañanero con Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero y estamos a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Es un sitio donde vamos a encontrar, además de deliciosas ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales, igualmente toda la gastronomía colombiana. Qué bien, Tropicalísima. Son 13 años ofreciéndole lo mejor de la gastronomía colombiana, las ricas ensaladas de frutas, los jugos de frutas tropicales. A propósito, si quieres un servicio a domicilio, marca el 633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. Adolfo Jiménez del Río nos trae el anticipo de Latino Deportes. Más adelante estaremos desarrollando entonces este interesante segmento donde tenemos que hablar de la Liga Española de Fútbol. Hombre, se metió en la pelea el Barça. Viene de menos a más de una forma impresionante. Una fuerza, con fuerza. Adolfo, el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche, cerrando la jornada dominical de la jornada 30 de la mejor liga del mundo, vimos un señor partidazo entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla. Y vimos también la genialidad de un joven jugador, Pedri, que en el minuto 72 hizo un señor golazo de todo un crack y le dio la victoria al Barcelona 1-0. Y ya está en la segunda puesto de la clasificación general. Continuamos con la impresionante victoria que está haciendo historia del tenista español Carlos Alcaraz, que se ha coronado campeón en el Masters 1000 de Miami. Y con tan solo 18 años y 11 meses, el más joven de la historia. Y el Bayern Múnich, que podría perder su partido por haber permitido jugar el árbitro con 12 jugadores. Y el Tour de Flandes, en donde todas las miradas del mundo del ciclismo estaban esperando el grandísimo duelo entre Van der Poel y Pogacar. Y el gran corredor de GP, que después de 8 años de su debut, 18 años exactamente, logra su primer título en Argentina. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, sobre la última media hora del Café Mañanero estaremos con la información de los deportes. Sí, todo lo que pasa en la actualidad deportiva. Nicky Cuervo también tiene más información sobre los premios Grammy que se han entregado esta madrugada. Bueno, seguimos dialogando. Tenemos más protagonistas en el día. Valencia sigue demostrando que es una ciudad solidaria. Ayer se llevó a cabo un festival en la zona de Patraix. Es la zona donde está Don Arepo, a propósito. Sí. Un evento solidario con Ucrania, expresando la solidaridad en estos tiempos tan complicados con el pueblo de Ucrania. John Valencia, tenemos más protagonistas en el día de hoy. Efectivamente, Jorge, más protagonistas, y en esta ocasión relacionada con la jornada que se vivió ayer, que hemos vivido ayer en directo en la zona de Patraix, a través de la Asociación de Vecinos de Patraix, quien ha habilitado un espacio para la manifestación de la cultura como voz, podremos decir, más apropiada para decir no a la guerra. Y en ese gran evento estuvo una persona que tiene una labor bastante interesante. Es Antonio Camaró, de la fundación que lleva su propio nombre y que se dedica a todo lo que tiene que ver con la parte de cultura. Él es un reconocido pintor y entre los aspectos que destacamos de su fundación está el sentido de la humanidad. Creemos en las personas y en la humanidad. Por eso nuestra principal misión es promover al ser humano generando, promocionando y desarrollando proyectos centrados en las personas, su expresión y su reconocimiento. Estos valores que son todos contrarios a la guerra. Señor Antonio Camarón, muy buenos días y bienvenido al Café Mañanero. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros y es un gran placer compartir estos instantes con vosotros. Queríamos que nos cuentes su impresión y su sensación después de haber participado ayer en esta gran convocatoria que se hizo para decir no a la guerra, sí a la paz, sí a la cultura y sí a todos los valores aquellos que unen al hombre. Pues fue, la verdad, un rato muy agradable, un encuentro fenomenal, luego una participación enorme a nivel altruista de todo el mundo, y por medio de la música y la cultura llevamos nuestro mensaje de diálogo, que es la única forma para acabar contra todo fundamentalismo, dogmatismo y todo que son lacras de dolor. Entonces fue un alegato a la no violencia y una participación enorme de la sociedad civil y política, porque estuvo pues la delegada de gobierno a nivel institucional y otras instituciones, y a nivel participación civil fue enorme la cantidad de gente que estuvo y gozó mucho, y todo el mundo pues a favor de la paz. Usted, don Antonio, que trabaja estos temas, especialmente en la cultura, ¿podríamos decir que con lo que pasa entre Rusia y Ucrania algo se ha quebrado en el corazón de la humanidad en pleno siglo XXI aquí en el corazón de Europa, que se esté viviendo este conflicto tan dramático? Sí, desde luego es una vuelta a toda barbarie, genera, desde luego, lo que he dicho antes, lacras, y genera mucho odio y discursos de odio. Lo que está claro es que ayer hubo un momento para acabar con todo ese discurso de odio. Realmente las poblaciones no quieren la guerra, sino es más bien de gente enajenada, y el poder muchas veces es muy enajenado y comete todas estas barbaries. Y la prueba es, como tú dices, que tanto los rusos como los ucranianos ayer estaban todos en un diálogo por la paz y de una forma con la cultura, y qué mejor forma que la música y el baile para demostrar que quieren un mundo pues con paz y tranquilidad y de buena convivencia y respeto entre todas las cosmovisiones del mundo. Don Antonio, desde su fundación, al sumarse usted a esta convocatoria, desde su fundación, ¿cómo considera o cómo piensa que quizás podemos recuperar este espacio perdido? ¿Cómo podemos seguir sumando voces y que se lleguen a escuchar y que se sientan en, allí en el centro del conflicto? Pues es con este tipo de actos y estos tipos de encuentros donde la gente responde y va mucha gente, pues primero es una voz que gracias a vosotros, que por vuestro trabajo exquisito, que dais voz a los sin voz, pues llevar esos valores de paz y ese diálogo y que vean que hay siempre una fuerza mayor en busca de esa paz, de ese diálogo, para evitar todas estas barbaries, estos sufrimientos que generan, como te he dicho, bastante daño a la sociedad y mucho sufrimiento al ser humano. Entonces, por medio de, por ejemplo, lo que estáis haciendo vosotros, dando este momento de voz y este espacio, pues para que la gente vaya tomando cultura de paz y no cultura de odio. Pues es don Antonio Camaró, de la Fundación Antonio Camaró, un reconocido cultor aquí en Valencia y en España, quien agradecemos el que nos acompañe en este momento compartiéndonos sus impresiones de ese acto vivido ayer, en donde se une la música, se une la cultura para gritar al unísono, no a la guerra, sí a la paz. Don Antonio, muy buenos días, gracias por estar con nosotros y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros y os deseo todo lo mejor y a todos los que nos están escuchando, también les deseo todo lo mejor y que luchen todos desde su sitio por la paz y por la buena convivencia y el respeto entre todos nosotros. Muchas gracias. Fue un acto muy interesante que se vio en la zona de Patrais, John. Estuvieron presentes distintas asociaciones, también latinoamericanas, asociaciones de inmigrantes, como es el caso de la Asociación de Peruanos, ¿no? También la Asociación Folclórica o el Grupo Folclórico Colombia Tierra Querida. Efectivamente, la Casa Perú. La asociación, una asociación que dirige una cultora, una activista de todo lo que tiene que ver con la música, con el baile, como es Mariluz, que se llama Vive, Goza y Baila. Y ahí estuvieron bailando muchas personas con esa alegría. Creo que Goza Bailando. Goza creo que Bailando o algo por ahí, por ahí ve la cosa. Muy sí. Bien. Pero lo interesante del caso es que se logró expresar esa solidaridad con el pueblo de Ucrania al tiempo que se le decía no a la guerra. Ojalá y estos mensajes lleguen también a Vladimir Putin. Bueno, la unión hace la fuerza y creo que se está viendo en este caso. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con Nicky Cuervo, que nos trae más noticias del entretenimiento. Y por otra parte, también les ofreceremos el personaje del día. Ya regresamos. ¡Uy! ¡Lo conseguí! Trabajo en Francia con seguridad social y alojamiento. De marzo a septiembre, campaña de recolección de fresa, melón y zanahoria. Disponen de 400 plazas para hombre y 200 plazas para mujeres. Las plazas son limitadas. Los requisitos son básicos: nacionalidad española o cualquier nacionalidad de la Unión Europea. Llama ya al teléfono y WhatsApp 633-1983-58. Responsable en España y Francia. Empresa Agrícola La Rosé. Latin Travel, tu empresa de confianza. Latin Travel. Envío de paquetería sin intermediarios a Ecuador a 9 euros el kilo. Envía a Colombia, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú y Cuba. La mejor tasa de cambio para enviar tus remesas. Latin Travel. Calle Convento Jerusalén, 28, sector Plaza España. Teléfono 96-206-7550 o al WhatsApp 618-564-055. Oriwan Comunicaciones, todo en internet, televisión, fibra y móvil. Pack ahorro, 100 megas de fibra óptica, más línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 28,99 euros. Pack familiar, fibra, 300 megas, más 4 líneas de móvil con 50 gigas cada una y llamadas ilimitadas, todo por 43,80 euros. Contáctanos, 611-573-571. Te esperamos en nuestras tiendas, Avenida Amado Granel Besado 40, Calle Brasil 20 y Doctor Manuel Candela 21, Oriwan Comunicaciones. Vuelve el rey del despecho, Darío Gómez. Cuando te perdí, sentí Darío Gómez en

la estación musical alegre como tú. Yo estoy de acuerdo contigo. Latinos 107.9. Está buena. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En el Café Mañanero también traemos siempre lo más importante del fin de semana. Dialogamos con artistas y eso precisamente lo queremos trasladar, compartir con todos ustedes. Estuvimos esta semana dialogando con Jorge Antonio Oñate a propósito de un homenaje que le han estado rindiendo a este ganador, al maestro Jorge Oñate. Me refiero concretamente, ganador de premio Grammy a la excelencia musical. Por lo tanto, estamos hablando de uno de los grandes valores de la música internacional. Y nos daba también una muy buena noticia, y es que va a estar por acá, por España, muy pronto, compartiendo ese espectáculo donde rinde tributo a su padre. Las conversaciones del fin de semana que acostumbramos a compartir también aquí en el Café Mañanero. Para mi padre, como él se lo merecía, yo pienso que lo que estás haciendo tú es la forma más correcta, más adecuada, más propicia de conmemorarlo a él. Es lo que él quisiera. Porque los hombres pasan, las personas pasan, pero las instituciones quedan. Y alguien dijo por ahí que lo importante no es dar pasos, sino dejar huella. Y creo que el maestro Jorge Oñate las dejó, y de qué manera, imborrables. Bueno, quisiera saber, Jorge Antonio, ¿cómo recuerdas a tu padre? Toca yo hablar de Jorge Oñate, no solamente hablar del padre, sino del ídolo. Yo veo a mi papá y yo veo mi ejemplo a seguir, veo el artista que yo algún día quisiera ser. Estamos hoy rindiendo un homenaje a Jorge Oñate. Estamos celebrando concretamente su natalicio. Nació un 31 de marzo. Como quiera que este es el programa más próximo a esta fecha, pues lo celebramos hoy. Y tenemos en línea directamente en Colombia a Jorge Antonio Oñate. Quisiera saber, Jorge Antonio, ¿cómo celebraba Jorge, tu padre, sus cumpleaños? ¿Cómo eran en familia? Bueno, mi papá, precisamente como le dice, esto era muy familiar para esta fecha. Sabes que una persona... de pocos amigos, pero de muchos conocidos y muchas personas por las que él tenía cariño y sentía gratitud. Entonces siempre mandaban a hacer que el sancocho, que el arroz de cerdo, de asadura, de una cosa, y con whiskycito, que nunca faltaba, con la música suya, lógicamente. Era un día muy especial para él. ¿Cuál es la canción del repertorio de Jorge Oñate que a ti te parece la mejor? Uy, para mí, imagínate, escoger la mejor entre tantas canciones bonitas. Yo creo que si tuviera que escoger una, escogería una de las de Gustavo. Puede ser Calma mi melancolía, por ejemplo. Calma mi melancolía. Una canción con una interpretación muy, muy linda y con mucho contenido melódico. Hace tiempo que yo quiero mi vida. Ahí está, Calma mi melancolía. La citaba Jorge Antonio. ¿Por qué te gusta esta canción, Jorge? Interpretativamente, la forma como mi papá cantó esa canción, si yo tuviera que escoger, para mí, la mejor canción de mi papá estaría entre Calma mi melancolía, El más fuerte, No comprendí tu amor, Nació mi poesía. Ahí está más o menos la mejor canción de mi padre. ¿Y él tenía alguna preferida? Todas sus canciones eran las mejores. Todas. No tenía una que él dijera, esta canción de relleno, nada. Todas fueron éxito para él. A la hora de escoger un repertorio musical, bueno, si lo lograste ver y si también lo puedes revelar, ¿no? ¿Cuáles eran los detalles que tenía Jorge Oñate? Él decía, esta canción es propicia para mi voz, o no, él cantaba todo lo que llegaba a sus manos. No, no, eso que dices tú es súper cierto. Mi papá se fijaba mucho en las canciones que le lucían al registro de él, porque había canciones que le gustaban, pero de repente cuando él las iba a cantar no se sentía cómodo, entonces él sabía que no las podía grabar. Hay muchas, por lo menos hay una canción que tuvo que se llama Volví a soñar, la terminó grabando Beto Zabaleta, o Volver a la ternura de Iván Ovalle, la tuvo él, no la grabó porque no se sintió a gusto. Y así como esas hay muchas canciones que tuvo él que terminaron grabando otros colegas porque él no se acomodaba. Cuando él iba a escoger las canciones, él estaba pendiente de algo que él le llamaba los remates. Él buscaba los remates en las canciones. Que si tú me preguntas a mí qué son los remates, bueno, yo no te puedo decir qué son los remates porque no tengo la precisión que tenía él. Pero él siempre decía, esa canción le hace falta un remate. Esa canción no tiene remate. Y que las melodías no se repitieran. Esas eran las dos claves de él. Que no fueran melodías plagiadas, como decía él, y que tuviera los remates. Hoy estamos recordando a Jorge Oñate, repito, aquí en Fiesta Vallenata, un homenaje humilde, sincero, y así le estamos trasladando el afecto a la familia Oñate. Me decías que la canción El Más Fuerte era de las más destacadas, y sin duda alguna, así es. Creo que hablando con Álvaro López, que tengo entendido, fue de los acordeoneros que más acompañó a Jorge Oñate, se inclinó también, me llegó a decir, esta me parece la canción y el trabajo discográfico más importante de Jorge Oñate. Ya no estamos hablando solo de la canción, estamos hablando del trabajo discográfico. ¿Estás de acuerdo tú, Jorge Antonio? Sí, para mí los dos mejores discos de mi padre los graba con Alvarito, uno seguido del otro. En el año 90 y 91, se llaman Mi Mejor Momento y El Más Fuerte. Ahí tenemos la canción El Más Fuerte. Y de verdad, un hombre fuerte en la música vallenata. ¿De qué sirve la fuerza que tu amor me relata? Bueno, y esa fue nuestra conversación con Jorge Antonio Oñate. Nos adelantaba que va a estar ofreciendo un homenaje acá en España, al maestro Oñate. Recordemos que este artista pasó recientemente por aquí, por Valencia, compartió con nosotros en el restaurante Brasas y Calderos, y bueno, no solo eso, también demostró el gran talento que tiene, esa herencia musical de su padre Jorge Oñate. Lleva el mismo nombre de su padre, Jorge Oñate, y ya está trabajando sobre lo que será su primer álbum, Jorge Antonio Oñate. Lo mejor del fin de semana, también aquí en el Café Mañanero. Latinos 107.9. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos ahora con Nicky Cuervo, que viene dispuesto a arrebatar la faena. Pero antes, atención a lo que les tengo que contar. Promociones muy interesantes en Only One Comunicaciones. Sí, pack ahorro. Escuchen bien, 100 megas más una línea de móvil con 14 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 28,99 euros. Y atención a la familia, este es el pack familiar. Hay novedades a propósito. Fibra óptica, 300 megas, más una línea de móvil con 50 gigas y tres líneas de móvil más, cada una de 5 gigas. Todo esto por 43,80 euros. Only One Comunicaciones. En la calle Manuel Candela, número 21, igualmente en Brasil, número 20, y avenida Manuel Mesado, número 40. Ahí está Only One Comunicaciones. Para llamar, para navegar, sin preocupaciones, Only One Comunicaciones. Nos estamos preparando con todo para el próximo 29 de abril. Queda menos 29 de abril en la Sala Madison. Ahí estaremos con Johnny Rivera y todo su repertorio. Ahora tenemos por aquí una canción del maestro Johnny Rivera, ese gran artista que nos trae canciones bohemias, otras pegajosas, jocosas, alegres, en fin. Tiene un repertorio muy amplio. Y por aquí me muestran el guaro, así se llama, Johnny Rivera. Bueno, la canción, no. Vamos a compartir justamente otra. Johnny Rivera, artista estelar del Festival Latinos el próximo 29 de abril en la Sala Madison. Ahí estaremos presentando nuestra nueva imagen. También estará Ransel Lavata, que va a estar cantando. Ransel canta, baila, hace de todo. Ese muchacho definitivamente le sale talento por todos lados. A ver, tenemos por aquí. Ahora sí está. Ahí está Johnny Rivera. Una noche de pasión que desde aquel momento no puedo sacarla de mi cabeza, pues se ha vuelto mi obsesión. Encuentro por aquí una canción que se titula Me dijo un pajarito. Yo no sé si recuerdan una canción que interpretó Andy Rivera, es hijo de Johnny Rivera. Le pintaron pajaritos en el aire. ¿Recuerdas el reggaetón, John? ¿Lo cantaste? ¿Ah? ¿Lo tarareaba por ahí? Lo bailaba también. Lo bailaba. John es un gran bailador de salsa, reggaetón y todo lo que suene. Estaba bailando allí en el lanzamiento de la nueva imagen. Ah, bueno, pues, para quienes quieran ver a John bailando, va a hacer un show de baile ahí. Mucha gente va a estar ofreciendo no solamente Ransel, además de locutar o presentar sus secciones en el Café Mañanero, también baila y canta. Y bueno, aquí John dice que se apunta al baile, llega hasta el baile, ¿no? Que todavía me extrañas, aunque tú te haces la fuerte. Que subas fotos en el Facebook. Atención, que las entradas las pueden adquirir en el restaurante Brasas y Calderos en la avenida Alfabuir número 7. Extrañas que te hagan. Queda menos. Las entradas también se están agotando. Las mesas VIP, todo pinta muy bien. Te invitamos a subarte a esta gran fiesta, la fiesta de Latinos RTV. Aunque fuera enojada, te veías tan hermosa. Johnny Rivera. Podrás tener familia, amigos y pretendientes, un perrito que te ladre y propuestas indecentes, mas te hago falta yo para portarte mal. La vida sin pecado ya no te sabe igual. Me dijo un pajarito que de mí tú estás pendiente, que todavía me extrañas aunque tú te haces la fuerte. Y aunque subas fotos en el Face muy divertida, te hago falta yo, sin mí tu vida es aburrida. Extrañas que te haga el amor todos los días, el chiste inoportuno con que tanto te reías. Me encantaba tu cara cuando te ponías celosa, porque aunque fuera enojada, te veías tan hermosa. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Bueno, momento para que Nicky remate la información de los premios Grammy. Así nos acercamos ya a la información deportiva. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Premios Grammy 2022. Estos son los ganadores de los premios de la música en los que destacaron Sil Sonic, John Batiste y Olivia Rodrigo. En unos Grammy de premios repartidos y espectaculares actuaciones, se destacaron este domingo Sil Sonic, John Batiste y Olivia Rodrigo. Sil Sonic, el superdúo compuesto por los músicos estadounidenses Bruno Mars y Anderson .Paak, se hizo con dos de los galardones principales en la edición 64 de los premios estadounidenses de la música, el de grabación y canción del año, por las homónimas Leave the Door Open. El mejor álbum fue para el también estadounidense John Batiste, quien había partido como favorito con 11 nominaciones y logró 5. Cree en esto hasta la médula. No hay mejor músico, mejor artista, mejor bailarín, mejor actor, dijo al recoger el Grammy. Las artes creativas son subjetivas y llegan a la gente en un momento de sus vidas en las que más las necesitan. Es como si al hacerse una canción o un álbum casi tuvieran un radar para encontrar a la persona cuando más lo necesita. Prosiguió en un mensaje que le valió la ovación en un pie de público. La actriz de Disney, convertida en sensación del pop, Olivia Rodrigo, obtuvo el reconocimiento al artista revelación, al mejor álbum pop vocal por Sour y mejor actuación pop en solitario por Driver's License, canción que interpretó en el escenario del MGM Garden Arena de Las Vegas. En esa categoría se impuso sobre Billie Eilish, Ariana Grande, Justin Bieber y Brandi Carlile. La banda estadounidense Foo Fighters se alzó con 3 premios Grammy por los cuales competía, una semana después de que su baterista Taylor Hawkins muriera de forma inesperada en Colombia. Y la Recording Academy de Estados Unidos, organizadora de los Grammy, quiso rendir homenaje a Hawkins durante la ceremonia de este año presentada por Trevor Noah. Estos son los ganadores en las categorías principales: Grabación del Año, Leave the Door Open, Sil Sonic; Álbum del Año, We Are, John Batiste; Canción del Año, Leave the Door Open, Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emil y Bruno Mars, compositores de Sil Sonic; Artista Revelación, Olivia Rodrigo; Mejor Álbum Pop Vocal, Sour, Olivia Rodrigo; Mejor Actuación Pop en Solitario, Driver's License, Olivia Rodrigo; Mejor Álbum Pop Tradicional, Love for Sale, Tony Bennett y Lady Gaga; Mejor actuación para dúo grupo, Kiss Me More, Doja Cat con SZA; Mejor álbum rock, Medicine at Midnight, Foo Fighters; Mejor actuación rock, Making on Fire, Foo Fighters; Mejor canción rock, Waiting on Where, David Grohl, Taylor Hawkins, Rami Jaffe, Ned Mendel, Chris Saffel y Pat Smear, compositores de los Foo Fighters. Hawkins, con los Grammy que recibió como parte de los Foo Fighters, no fue el único premiado póstumo. A casi 4 meses de su muerte, el 12 de diciembre, el mexicano Vicente Fernández también fue reconocido en este homenaje. Su disco, A Mis 80s, se hizo con el donó el mejor álbum de música regional mexicana en la edición 64 de los Grammys, que se celebró el pasado domingo. Es el tercer premio Grammy para Vicente Fernández, que logró 2 en vida. En categorías latinas, mejor álbum de música urbana, El Último Tour del Mundo, Bad Bunny; mejor álbum de pop latino, Mendo, con Alex Cuba; mejor álbum rock alternativo latino, Origen, de Juanes; mejor álbum de música tropical latina, Sal Swing, Rubén Blades y Roberto Delgado y Orquesta; mejor álbum de música regional mexicana, A Mis 80, Vicente Fernández. Pero en la ceremonia, que parecía más de un mega concierto de los artistas más destacados del momento que una entrega de premios, en los Grammy no solo se habló de música. Al igual que en los Oscar del pasado domingo, también hubo un espacio dedicado a Ucrania. En esta ocasión, vino de la mano del propio presidente ucraniano. En un video grabado, Volodymyr Zelensky se ha dirigido a la audiencia y le ha solicitado que apoye a su país en la guerra desatada tras la invasión rusa del pasado 24 de febrero. Y así, este es el resumen de la edición 64 de los premios Grammy desde Las Vegas, por primera vez. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El deporte de España. Que llega Carlo Angulo con el personaje del día. Un segmento que le presentamos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, Restaurante Yacaré, de miércoles a domingo, con lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré. Más información en la web restauranteyacaré.es. Bueno, Carlo Angulo, vamos con el personaje del día. El personaje del día es el actor Jim Carrey, quien anunció hace la tarde de ayer

Como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y miga, el sabroso pan ecuatoriano. Atención Valencia, a la venta Eurotour Despecho 2022. Luis Alberto Posada, el Charrito Negro y Andreina, con todos sus éxitos. Sala Canal, Camino Viejo del Saler 7, sábado 14 de mayo, a la venta en Interticket y punto de venta habituales. Info 653-080052. Presenta K-Music. Colabora Chiqui Eventos. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Me voy por detrás, pa' atrás. Aquí suena tu música. Latinos FM. Los sonidos de la calle suenan en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Efectivamente, el Café Mañanero todos los días de 8 a 11 a través de Latinos RTV en Valencia y el área metropolitana, igualmente en Castellón, en el 107.9 del FM, por la zona de Benidorm en el 96.7 y por otra parte, bueno, también a través de internet en nuestra página web latinosfm.es. También estamos en iTunes. Nos pueden conseguir como Latinos Valencia. Y ahí está nuestra app, la manera más fácil de seguir nuestra programación. Y a continuación llega un segmento muy importante de nuestro programa. Es la manera de rematar con broche de oro un espacio lleno de actualidad y entretenimiento. El Café Mañanero. Llega la información deportiva. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes a nombre de Restaurante Brasas y Calderos. En la Avenida Alfawir número 7 es el restaurante de la gastronomía mediterránea. Además, carnes a la brasa. Y preste mucha atención porque también es el restaurante de los eventos. Allí se pueden organizar todo tipo de fiestas o celebraciones en general. Sí, eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Restaurante Brasas y Calderos en la Avenida Alfawir número 7. Mucha atención porque es el lugar donde pueden encontrar las entradas para el concierto de Jorin Rivera en Valencia. Ahí estaremos presentando nuestra nueva imagen. Restaurante Brasas y Calderos. Quería decir que estamos presentando nuestra nueva imagen en el concierto de Jorin Rivera, el Festival Latinos RTV. Bien. Vamos a la información deportiva. Entramos en materia con la Liga Española de Fútbol, que recordemos ya está en la recta final. Nos quedan 6 fechas. Le alcanzará al Barça, que anoche superó a un difícil Sevilla y de paso le arrebató la segunda posición. Ya es segundo el Barça. Tiene un partido menos. Le alcanzará para pelear el título. Tal como viene, no nos queda la menor duda. Lo que pasa es que pueda que haya reaccionado un poco tarde. Pero este Barça de Xavi es otro. Está totalmente recuperado el Barcelona. Eso sí, el Real Madrid no afloja por arriba. Sigue firme. Un Benzema contundente. Pero también le estaremos hablando acerca del ciclismo, porque Pogacar ha dejado dudas nuevamente en el Tour de Flandes. Adolfo Jiménez del Río se ha emocionado, se ha ilusionado, está soñando con Nairo Quintana. Bueno, pueda que este sea el Tour de Francia de Nairo. A propósito, ha reflejado, publicado Nairo, las pruebas donde va a estar presente previa participación en el Tour de Francia, que sigue siendo su gran objetivo, es decir, el propósito de cada temporada. Para Nairo Quintana es el Tour de Francia, que es el evento que se le ha resistido desde el principio. Tiene ya el Giro de Italia, tiene la Vuelta a España, le hace falta el Tour de Francia para hacer el triplete, su obsesión. Bueno, parece que se lo está tomando con calma, se le ha visto bien hasta el momento y bueno, en el deporte no hay nada escrito, es cuestión de intentarlo. De manera que entramos en materia, Adolfo, vamos a empezar con la crónica de la Liga Española de Fútbol, que repito, tiene un Real Madrid de líder, pero ahí viene por detrás un Barça que no cree en nadie. De manera que tendrán que estar muy finos por arriba, nada de dudas, porque cualquier oportunidad la sabrá aprovechar el Barça de Xavi Hernández. ¡Hay liga! Adolfo, empezamos entonces con la crónica liguera. Damos cuenta de los resultados que hemos tenido en esta fecha. No, bueno, pues vamos entonces a repasar los marcadores. Un Levante que también, bueno, no solamente hay que hablar de los que van por arriba, sino también de esos equipos que están luchando por no descender, porque ese es el otro atractivo de la Liga Española, ¿no? De las ligas importantes, que hay emoción por arriba y por abajo. ¿Sí? Entonces, vamos con los resultados de la fecha número 31 que hemos tenido. Sí. Bueno, atención al compromiso que cerró la jornada, fue entre el Barcelona y el Sevilla. Se impuso por la mínima diferencia el conjunto catalán, gol de Pedri, un Pedri que apunta a figura, si ya no lo es, si a alguien le queda duda. Es un jugador joven que promete mucho. Promete a lo más alto. Sí, hacia allá apunta Pedri. Impresionante. Sí, bueno, ya le están comparando con Iniesta. Me dice por aquí John. Vamos con el resto de los resultados. Bueno, 1-0 se impuso al Sevilla y ya le decía que se subió a la segunda posición. El Valencia empató 0-0 con el Cádiz. El Granada empató 2-2 con el Rayo Vallecano y nada que gana el Rayo este año. Increíble, no jugó Radamel Falcao, sigue lesionado. El Betis, hombre, demostró una vez más que tiene pegada y derrotó 4-1 al Osasuna. Goles de Jiménez, Carballo, bueno, Jiménez en el 45 y también el más uno, triplete de Jiménez. Gran actuación de Jiménez, 34-35 y ya en el último minuto, espectacular. Alexander Moreno anotó en el 88 y en el 82 Carballo, perdón, corrijo, Juanmi Jiménez anotó dos goles, sí, en el 34 y en el 46, perdón, información como tiene que ser. Y bueno, por el Osasuna descontó Budimir en el minuto 65. El equipo de Manuel Pellegrini, el chileno. Buena campaña del Betis. ¿Quién lo iba a imaginar? Bueno, hay que decir que los dos equipos de Sevilla andan muy bien esta temporada. Tanto el Betis como el Sevilla. Ya vamos a repasar la tabla de clasificación. Otro equipo que viene arreando es el Athletic de Bilbao. Le ganó al Elche 2-1. Goles de Berenguer en el 32 y de Asier Villalibre en el 86. Fernández, sobre el final, descontó para el Elche. Bien, dando cuenta de la jornada completa, tenemos que decirles entonces que el Celta de Vigo cayó ante el Real Madrid. Celta de Vigo, sí, en goles de Karim Benzema, ambos de penalti. Bueno, cayó 1-2 el Celta de Vigo, penalti. Le pitaron hasta 3 penaltis al Real Madrid. Eso que desperdició uno, pero bueno, le pitaron tantos que fue suficiente para ganar, ¿no? Por el Celta descontó Nolito. Y siguiendo con otros marcadores de la jornada, hombre, Levante, Levante 2, Villarreal 0. Un triunfo que invita a la ilusión, invita a soñar, invita a la esperanza. El comandante Morales reapareció en el 69 y sobre el final, espectacular. Bueno, un partido que se celebró aquí en el estadio Ciudad de Valencia. Otros marcadores para destacar: el Atlético de Madrid, que goleó 4-1 al Alavés. Joao Félix, espectacular, doblete, también doblete de Luis Suárez. Descontó por el Alavés Escalante. Y el Español, que perdió, ganó 1-0 ante el Mallorca. Con estos resultados, atención a la tabla de clasificación. Real Madrid, primero, líder, 69 puntos. Segundo, el Barcelona, 57, pero tiene un partido menos, ¿no? Ya con 6 fechas. Difícil la cosa, pero dice el viejo refrán que mientras haya vida, queda en esperanza. El Barcelona entonces ya es segundo. Tercero, el Atlético de Madrid, 57 también. 57 también tiene el Sevilla. Vaya empate en la zona de Champions. Lo sigue a la vista el Betis con 53 puntos en zona de Europa League. Igualmente la Real Sociedad con 48 puntos. Séptimo, el Villarreal, 45. El Athletic de Bilbao se asoma precisamente a la zona de Europa League con 44 puntos. El Valencia está en la mitad de la tabla con 41. Ya saben, el Valencia hace rato no es ni chicha ni limonada. Desapareció de esas posiciones de pelear Champions, las que nos tenía acostumbrado ese equipo. Ese papel, digamos, que ahora lo está representando el Sevilla, ¿no? Peleando arriba por los puestos de Champions, persiguiendo al líder. Bueno, continuando con la tabla, en décima posición para el Osasuna con 38, décimo primero el Celta de Vigo con 36, el Español, que tiene 36 también, el Rayo Vallecano 33, el Getafe 32, décimo quinto el Elche con 32 también, décimo sexto el Granada con 29 puntos. Décimo séptimo el Cádiz con 28 puntos. Y aquí vienen los puestos de descenso: el Mallorca con 26, el Levante con 22 y el Alavés con 22. Le quedan 6 partidos al Levante todavía. Está, recordemos, a 6 puntos de la salvación, 6 puntos. Sí, 2 victorias, ¿verdad? Y que los que están allí, no suben. Que no sumen. Exacto. De pronto. El Cádiz, el Granada, que también está por esos puestos. Bueno, por eso sería hacer cuentas alegres, ¿no? Uh-huh. Más bien que el Levante se preocupe por hacer los puntos que requiere. Claro. No puede perder. El otro debate interesante es si le va a alcanzar al Barcelona para... Claro. Meter presión al Real Madrid, yo lo veo complicado porque, a ver, son 6 fechas las que faltan, solamente con que el Madrid empate todos los partidos. Pero estás pidiendo milagros. Los milagros no ocurren, sí. en el deporte. Inclusive eso, se puede, a ver cuántos partidos puede perder el Real Madrid, puede perder un partido, puede perder dos, inclusive. Y... A ver, John, aterriza. ¿Cómo que van a perder? El Real Madrid va a perder con todo, a empatar los partidos. Yeah. Invertir la racha del Barcelona lo veo muy complicado. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos rápidamente, cambiamos de deporte. Esta semana tendremos Champions. El Real Madrid tendrá que viajar a territorio inglés porque, recordemos, enfrentará al Chelsea. Sí, sí. El hueso duro, el Chelsea. Sí. De manera que... Tenemos semana de Champions, pero ya la información la estaremos compartiendo en la edición de mañana. Ahora nos encargamos de otras noticias del deporte. Protagonistas, Carlos Alcaraz, campeón del Master 1000 de Miami. Adolfo. En el día de ayer, el tenis mundial tiene un nuevo ídolo y se trata del español Carlos Alcaraz, el joven de solo 18 años y 11 meses, que se ha impuesto a Casper Ruud en el Master 1000 de Miami por 7-5 y 6-4, y solamente necesitó 1 hora y 52 minutos para lograr esta inmensa victoria y ser el campeón más joven de este Masters, por delante de Novak Djokovic, que lo había conseguido en el año 2007 con solo 19 años. Y eso sí, fue el primero de sus 37 títulos de esta categoría y parece que para Carlos Alcaraz también será el primero de muchos más logros, según lo mostrado en el día de ayer ante el durísimo competidor Casper Ruud. Es también el más precoz en este estatus de torneos, por encima nada menos que de Michael Chang y Rafa Nadal. Y es que el español, de tan solo 18 años y 11 meses, se sobrepuso al empuje inicial de su adversario y consiguió el triunfo más importante de una carrera que sugiere cotas insospechables. Espectacular la presentación del tenista español y gran figura y revelación del tenis mundial, Carlos Alcaraz. Espectacular. Nace una nueva gran figura en el tenis. Se ha consagrado entonces en el Master 1000 de Miami este fin de semana. Miremos cómo está el escalafón de la ATP. Pues el ranking de la ATP después del Master 1000 de Miami queda de la siguiente forma. Está Novak Djokovic con 8.420 puntos, que encabeza este ranking. El segundo, Daniil Medvedev, con 8.410. Las diferencias son solamente 10 puntitos. Es decir, que está muy cerca el 1 y el 2, el 3 es Alexander Zverev con 7.195, el cuarto es Rafa Nadal con 7.115, el quinto Stefanos Tsitsipas, el sexto Matteo Berrettini, el séptimo Casper Ruud, justamente quien disputó la final del Master 1000 con Alcaraz, el octavo André Rublev, el noveno Félix Auger Aliassime, el décimo Cameron Norrie y el once justo Carlos Alcaraz, quien se ha elevado ya casi entrando al top 10 con 3.411 puntos. Solamente le faltan 31 puntos para poder entrar en el top 10. Carlos Alcaraz ya está teniendo una vertiginosa carrera. Y en lo que tiene que ver con la carrera del año, primero Rafa Nadal y segundo Alcaraz. Mire usted, recordemos que en el tenis está el ranking global, el ranking mundial, pero también hay un ranking que se hace anual de acuerdo a los puntos que va obteniendo cada jugador. Esta carrera del año la está encabezando Rafa Nadal y se ha puesto en segundo lugar Carlos Alcaraz, dos españoles. El sustituto, el reemplazo de Rafa Nadal, hacia allá apunta Alcaraz, para resumir. Bien, vamos con el ciclismo, cambiamos de disciplina deportiva, pero antes, mucha atención a quienes envían paquetería a América Latina, especialmente a Ecuador, Colombia y Venezuela. Travel Low Cost, envíe desde 5,50 el kilo, en el caso de Colombia, desde 3 euros, a Venezuela, 1,50 euros. ¡Qué bien! Grandes promociones en Travel Low Cost. ¿Dónde está Travel Low Cost? Pues en la zona de Plaza España, exactamente en la calle Estrella número 12. Allí también puede hacer sus envíos a cualquier parte del mundo. Envío de dinero, sí, a cualquier parte del mundo. Siempre con el mejor cambio. Pues vamos entonces con el ciclismo. Se ha llevado a cabo el Tour de Flandes y ha flaqueado una vez más, parece. Adolfo Jiménez del Río ya inmediatamente ha echado las campanas al vuelo, pero bueno, se trata de Tadej Pogačar. Yo recuerdo a Chris Froome, que no lo daba todo en estas pruebas de una semana o pruebas de un día, y luego cuando llegaba el Tour de Francia definitivamente sacaba todas sus fuerzas. ¿Será que Tadej Pogačar está ahorrando fuerzas? Adolfo. El mundo del ciclismo tenía en el día de ayer puestas las miradas en el Tour de Flandes 2022, una prueba calendario del UCI World Tour y disputada entre las localidades belgas de Amberes y Udenaarde, y con un recorrido durísimo de 272,5 kilómetros entre nada menos que estas dos localidades, pero que incluía 18 tremendos muros y 7 tramos adoquinados. Y es que todas las miradas y las expectativas estaban en este tour, porque se enfrentaban nada menos que Mathieu van der Poel y Tadej Pogačar, dos durísimos competidores que se vienen peleando todo este tipo de competiciones World Tour de la UCI. Y es que el sprint final le dio pie en la fortaleza de sus piernas para que nuevamente Mathieu van der Poel lograra superar a Tadej Pogačar, haciéndose con la competencia y ganándose este título. También por encima de Dylan Van Baarle, su compatriota de la Ineos Granier, que llegó en la segunda posición, y del francés Valentin Madouas, cuarto de esta posición. Y la cuarta llegó Tadej Pogačar en ese tremendo sprint final. El mejor español de la competición fue Alex Aramburo, del Movistar, a 1 minuto 07. Y el único representante por Sudamérica, Jonathan Narváez, de Ecuador, de la Ineos Graniers, llegó a 5 minutos 13 segundos. Bueno, hay por ahí dudas que he estado dejando Tadej Pogačar, cómo está de cara al Tour de Francia. Recordemos que irá por su tercer Tour y apenas tiene 23 años. Apunta a toda una leyenda del ciclismo. Yo creo que ya ha hecho es bastante, pero este hombre apunta a lo más alto. Pueda que, de continuar así, sería como el más grande del ciclismo. Yo no sé, 5 tours, 7 tours. Apunta muy alto Tadej Pogačar, pero ayer se le, o por lo menos ya se le ha visto en esta pretemporada, flaquear dos veces. Sus rivales están atentos, tomando nota. ¿Ya? ¿En qué momento sufre Tadej Pogačar? De todas maneras, lo que hay que tener, una de las cosas que hay que tener en cuenta con Tadej Pogačar es que la de ayer no es su especialidad. Es una clásica que generalmente se determina para los clasicómanos. Sí, es verdad. En ese caso, Mathieu van der Poel, pues es un especialista en este tipo de competencia, es un clasicómano al uso. Tadej Pogačar, a mí me parece que con todo lo que demostró ayer, dejar a todos, el único que pudo seguirle el ritmo, sobre todo en los números, fue Mathieu van der Poel, y estuvo a punto porque supo resistir, supo aguantar, supo sufrir, y al final en el sprint creo yo que no habría posibilidades. Digamos, sus posibilidades eran mínimas. Lo dejamos aquí. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Ransel Lavata. Bueno, le enviamos un fuerte abrazo. Nicky Cuervo, John Valencia. A ver quién se me queda por aquí. No, ya estamos todos los de hoy, ¿no? Y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, pa' que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. ¡Uy! ¡Lo conseguí!